Bueno, acá estamos entre todos sobrellevándole. La mayoría de los vecinos hay molestos, hay que no, pero bueno, hay que tener paciencia y vamos a salir de esto. Con el aislamiento, por lo menos ahora el barrio entero, tanto de la 129 y 53, está vallado y hay patrulla. Y solamente hay acceso al barrio es por la 122. Ahí se verifica entrada y salida de personas o para recibir alimentos o lo que puedan brindar. Los familiares a cada vecino de acá. Y Malvina, con respecto a esto que decías de los alimentos, por ejemplo, una de las cuestiones que tanto el gobierno provincial como los dos gobiernos municipales, en este caso Berisso y Ensenada, dijeron es que iban a brindar alimentos para las familias que quedaban aisladas y también para el resto del barrio, entendiendo que había una necesidad de todo el barrio. ¿Se está llevando esos operativos? ¿Se están haciendo? ¿Está habiendo esa presencia, además de la presencia policial? Sí, obvio. Tanto de los dos intendentes, tanto de Ensenada como de Berisso, ayer entregaron seco y algunos productos de limpieza. Y hoy nos alcanzaron frescos y verduras. Y también bidones de agua mineral. Y en relación a la ausencia de agua que también se estaba denunciando, ¿se está haciendo algo por parte del gobierno para solucionar el acceso al agua? En eso no estoy muy segura porque como yo estoy en el lado de la 129 y 53, que está totalmente aislado, que no podemos salir ni a la calle ni a la vía, como se dice que pasa frente de mi casa, a mi hogar, y está vallado de la 129 y 53 hasta la Facultad de Psicología y donde bajan el helicóptero. Sí. Ahí estamos totalmente aislados. La familia, todas las familias que estamos ahí. Así que no sé si es que para el lado de 122 estarán haciendo algo o la verdad no sé porque estamos totalmente aislados, por eso le digo. En esta situación de estar totalmente aislados, ¿está habiendo alguna organización de parte de los vecinos, las vecinas? Me imagino que no solo es cuestión de alimentos, sino tal vez hay vecinos y vecinas que necesitan estén haciendo algún tratamiento o tengan familiares que, digamos, hay una contención, hay algún tipo de organización que se estén pudiendo dar. Sí, entran grupos de salud verificando y preguntando casa por casa si es que algún vecino necesita algo, toman los datos, si necesita medicamento anotan y bueno, para poder acercarlo.